prisa al centímetro, la angustia al segundo. Señores, ¿qué pasa con el cuarto mundo? Todos los viernes, de 10 a 11 de la noche, se saluda con los sombreros, mientras se cargan la fauna, contaminan el agua y privatizan el cielo. En el 93.4, la MC, la Pachamama, la sociedad anónima, la propiedad privada. Tienes Tangada Ska. Un estado palestino, la Pax Americana, la OMT, la Pachamama, la revolución de Cuba, la revolución cubana. Hola, buena. Hola, buena. Un saludo aquí desde el 93.4 a todos. Hoy de nuevo aquí el otro Tangada Ska. Otro viernes más con ustedes. Bueno, ¿qué? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va? Aparte de España, la cosa va fatal. Aparte, España va en el furbo, va mejor que el país, ¿o no? El país está en cuartos, ¿eh? No sé, yo es que como no veo fútbol y eso, ya sabes, yo esa cosa no opino, no sé. Que eso de cuarto. Bueno, pues como las uvas. Pues vamos a empezar el programa con... Y para eso tanto Podemos, yo también me como las uvas y no pasa nada. Podemos hacer de todo. Y podemos arreglar la crisis, podemos. Podemos hacer muchas cosas, pero al final no las hacemos. Vamos a dedicarle una canción aquí a nuestro coleguita, a un chaval llamado Manuel Chávez, ¿no? Dedicarle una canción. Tuve ese, sí sé quién es. Lo del fútbol, no, pero ese sí me suena, tuve. Así que me he levantado un poquito así más cariñoso de lo normal. Digo, vamos a dedicarle una canción a nuestro amigo, hombre. Que siempre lo tenemos ahí olvidado. Pues para ti, cariño. Venga, allí va. Más petaja. Y cansina, y cansina. Para todos los venas del pueblo. No sé si es más pesado el Chávez que la canción o al revés. Bueno, la ventaja es que la canción no la pones y no la tienes que aguantar. Digo que las cosas hay que medirlas en consecuencia siempre. Pero es que, hombre, que era una canción acorde con la noticia, entonces hay que aguantar también un poquito. ¿Con qué noticia todo esto? Nada, con dedicarle una canción a Manuel Chávez. Ah, ¿verdad? Creo que después salen las noticias, ¿eh? Sí. ¿Tiene eso delito o no? Hombre, depende. Si la canción es de Tamara... Hombre, que el venado tampoco en términos cariñosos así, ¿no? Visto no cómo está últimamente la justicia, que incluso han condenado a Jiménez Los Santos, tío, que lo han condenado, que lo he visto yo por la tele, tío. Que le van a decir que va a tener que pagar 36.000 euros, tío. Y encima el tío dice que lo va a pagar con la punta de la pichas y lo tiene que pagar. ¡Ey! Toma crisis, que dice que tiene el muchacho también el lugar, tío. Jiménez Los Santos, que es antifascista, ¿no? Sí, sí, además... Para mí que un reskin de eso, a ver, un char de eso para mí, por lo menos. Va por ahí. Yo vi anoche un fraude documental sobre neonazi y reskin y eso. Y daba un poquito de ganas de vomitar, vamos. Tú sabes ya cómo son los medios de comunicación, que intentan hasta... Parece que el tío está fascista, en verdad. Pues el tío en verdad tiene unos gustos... Sí, sí, muy raro, muy raro. Le vamos a hablar ahora de una manifestación que va a tener lugar mañana, el sábado 21 de junio a las 7 horas en la Plaza de la Merced en Málaga, y vamos, estáis todos invitados, y va a haber unos autobuses desde Sevilla, salida a las 12 horas desde el Parlamento de Andalucía, y vamos, si queréis acudir, pues ponerse en contacto aquí con nosotros. Le damos algún teléfono, el 651-960-121. Decir que es una manifestación contra la CIE. Que las CIE son centros de internamiento para extranjeros. Son verdaderas cárceles donde miles de inmigrantes que no han cometido ningún delito son encerrados únicamente por haber cometido una irregularidad administrativa, no tener la documentación que se les exige para residir y trabajar en nuestro país. Actualmente existen en España 10 centros de internamiento que han recibido numerosas denuncias por parte de organizaciones sociales, el Defensor del Pueblo e incluso el Parlamento Europeo, debido a los abusos y a la falta de garantía que sufren los inmigrantes que se encuentran detenidos, lo que ha hecho que sean calificados como los Guantánamos europeos. Sí, auténticas cárceles encubiertas, ¿no? Nos dicen que son centros de retención o de detención, ¿no? Pero la práctica es que después entran, ¿no? Y en un centro de detención, pues para 200, 300 personas, pues hay 600, 700, 1000 personas y... apiñados, con falta de alimentación, mucha falta de higiene. Vamos, son prácticamente nuevos campos de concentración, ¿no? Y ahora encima esta nueva directiva de la vergüenza, muy lejos de ir a solucionar el problema, lo que pone todavía más a los inmigrantes en manos del empresario, ¿no? Si te tengo sin papeles y te denuncio, pues va del tirón 18 meses a un centro de internación, de eso, de detención, ¿no? O de retención, o como quieran de llamarlo, ¿no? Y encima sin garantía de que si a los 18 meses no han encontrado tu país para largarte para allá, o no te han querido largar porque no hay presupuesto, como ha pasado en otras épocas, ¿no? Pues si sales a la calle, lógicamente, sigues sin papeles y otra vez te puedes meter otros 18 meses en un centro de esto de internamiento, ¿no? Y además que esta ley hace aguas por todos lados, ¿no? Con los mismos contratados en origen, que no tienen que venir sin papeles, ¿no? Que incluso inmigrantes con papeles se pueden quedar sin papeles en un momento, ¿no? Cuando tú te traes como empresario, un empresario se trae a un trabajador de Rumanía o de Marruecos, ¿no? Con un contrato en origen, este trabajador no le pagan el viaje. El viaje normalmente en el 99,9% de los casos se los tienen que pagar ellos. El viaje, por ejemplo, de Rumanía hasta aquí son 300 euros en autobús, ida. Y vamos, la vuelta pues ya te la sacas cuando vuelven, ¿no? Entonces lo más normal, tanto en Marruecos como en Rumanía, poner los ejemplos más cercanos, ¿no? Es que se pida un préstamo al banco o que se pida un préstamo a un prestamista, ¿no? De la zona, a un usurero, ¿no? Claro, tú llegas, te pones a trabajar, pero si tu jefe te echa antes de los 15 días, ¿no? Con contrato de prueba, como pasa muchas veces, ¿no? Después tienes un plazo de 5 días, ¿no? Una vez que finaliza tu contrato laboral, tienes un plazo de 5 días para volver a tu país, ¿no? Bueno, pues ponte en el caso de un inmigrante que llega, se tira 5 días trabajando, el jefe no le gusta y dice, venga, para afuera. Con los 5 días no tiene para pagar el billete de vuelta. A los 5 días justo de estar despedido ya es ilegal. No hay ninguna solución para que salga, porque los viajes no son gratis, todos lo sabemos, ¿no? A nadie viaja gratis hoy en día, ¿no? Por desgracia. Y entonces, claro, en el momento que cumple su contrato laboral, por así decirlo, sea justificado o no justificado el despido, ¿no? Esa persona se queda sin papel a los 5 días. Por lo cual, a los 5 días ya le pueden meter 18 meses en un presidio, porque es que son presidios, ¿no? Y esto no es una directiva de la vergüenza, vamos, que volver a tiempos atrás, ¿no? Junto con lo de la jornada de 60 y tantas horas, 70 horas que quieren meternos, casi mejor va siendo casi y pensando en salirnos de Europa, ¿no? Porque con leyes así, porque esta del Parlamento Europeo, que nos han dicho que España en un principio no la va a aceptar, que para arriba, que para abajo, hay que recordar que es de obligado cumplimiento dentro de 2 años. Es decir, dentro de 2 años las legislaciones de los países se tienen que adaptar a esa norma. Y con todo lo que conlleva, que por mucho que te estén negando ahora, si no se echa para atrás, pues dentro de 2 años hay que cumplirla, igual que la materia laboral que quiere meternos nueva, ¿no? Y además, eso, tenemos un presidente que, tal y como va el país, el tío está pendiente de que España le va a ganar a Italia el domingo. Sí, yo de hecho, últimamente lleno el depósito con mucho talante también, y me va muy bien, con mucho talante. Talante y para atrás. Sí, talante y para atrás, empujando muchas veces porque ya se sabe lo que hay, ¿no? Pero vamos, desde que se quedó a aparcar coche no consume nada. Llevo ya tiempo sin notar la subida del petróleo, sí. Animo a todas las personas que hayan gobierno, que hayan votado a estos gobiernos, el anterior y todos los que ha habido, que sigan insistiendo que algún día pues tendrán la recompensa que ellos esperan, una guerra civil. Por lo menos, porque vamos, vaya situación la que nos están llevando entre unos y los otros, ¿no? Uh-huh. Hay que recordar a todo el mundo que si bien los españoles han sido inmigrantes, los andaluces hemos sido más que inmigrantes, ¿no? Y hay que recordar que pese a lo que muchos nos quieren vender ahora como una moto, como que aquí todos fuimos a Europa con contratos en origen, si hubo 1.200.000, 1.300.000 contratos en orígenes en aquella época y salieron nada más que de Andalucía casi 6 millones de personas de Andalucía y casi 1 millón fueron a Alemania y casi 4 o 5 millones de personas se fueron a Alemania, Francia, Inglaterra y todos esos sitios, pues a mí me cuadra que faltan casi 3 millones de contratos en origen, ¿no? Lo que pasa es que muchos hacían pues los que hacen aquí, muchos de los que pueden, ¿no? Juntan el dinero justo para poder entrar por la aduana, alquilan una pensión en un pueblo o en otro para una semana, 15 días, vienen en plan de turista y si encuentran un curro, pues bien, y si no, problema que ahora no hay forma de arreglar los papeles para una vez que entras a currar, ¿no? Porque el español cuando iba a Alemania y empezaba a trabajar sin papeles, pues sabía que en un X tiempo, pues una vez que estaba ya trabajando no se le expulsaba y que más tarde, más temprano, solía ser bastante más rápido de lo que es aquí la administración, pues tenía los papeles arreglados en regla para poder trabajar en Alemania o en Francia, ¿no? Y aquí ahora la verdad es que la cosa está bastante pachunga, ¿a qué lo va mal? A ver, como dices el grupo de la Orquesta Republicana, que dice, si un hombre no es legal, dime lo que pasa con la legalidad. No, sí, es que lo que estamos viendo es lo de siempre, ¿no? Que los estados son empresas y las empresas tienen que blindarse. ¿Y cómo se blindan? Estas leyes de inmigración no las hacen para protegernos del inmigrante, no, las hacen para aprovecharse del inmigrante. El que está desesperado y busca comida y busca una cierta mejora social, ¿no? El que no tiene nada tiene que de perder, ¿no? Se creen que con leyes absurdas como esta la gente va a dejar de venir, ¿no? Estamos viendo como una vez que les cerraron las fronteras por Marruecos, por el estrecho, por así decirlo, que aún así siguen entrando, pero ya bastante menos, ¿no? Están jugando la vida para allá a Canarias, un viaje de 7 días por mitad de alta mar, que claro, muchos españolitos de a pie, lo que más parecido conocen a alta mar son las películas, ¿no? Pero bueno, olas de 14 o 15 metros que se llegan a ver en alta mar, eso es algo más que acojonante, vamos. Y la verdad es que el trayecto desde Senegal hasta Canarias está durante mucho tiempo regado de muertos. Y eso se está callando la opinión pública. Nos asustábamos de que llegaban no sé cuántos senegaleses, mauritanos a las costas de Canarias. Pero lo que nadie se preguntaba era cuántos se estaban quedando atrás, ¿no? Se estaban quedando cientos y cientos todas las semanas, vamos, porque son chalupas, esos son barquitos pesqueros muy chiquititos que están pensados para llevar 3 o 4 personas y las mafias están metiendo hasta 60 e incluso algunas han llegado a meter 100 personas en una chalupa de esas, ¿no? Estabilidad cero y, vamos, y condiciones del viaje cero también. Si la gente está dispuesta a jugarse la vida para pasar un mar con todo lo que lleva. Muchos de ellos ni tan siquiera saben nada. Muchos vienen de zonas donde no han visto prácticamente el agua nada más que cuando llueve, cada X años, ¿no? Y si están dispuestos a jugarse la vida por eso, no creo que unas leyes como esta lo vayan a echar para atrás. Al revés, esto lo que va a servir es, como hemos dicho antes, ¿no?, para que determinadas gentuzas, porque no vamos a decir que sean todos los empresarios, pero determinadas gentuzas van a aprovechar para meterle miedo a sus trabajadoras irregulares, sin papeles autorizados, para meterle miedo y diciéndole, como te pongas tonto, te denuncio y ya sabes para dónde va. A lo mejor ahora, con las leyes actuales que tenemos, pues lo tiene más complicado, ¿no? Pero todos recordamos hace 3 años, bueno, hace un poquito más de 3 años, cuando el tío del bigote mandaba aquí echar un inmigrante a su país, era muy rápido. De hecho, se daban muchísimos casos de llegar al empresario y decir, pues te debo 1 mes y medio de trabajo, ¿para qué te voy a pagar? En vez de pagarte, te denuncio de que estás trabajando aquí, de que estás aquí sin papeles y en 15 días estás en tu casa, afuera. Y con ese miedo tenían a mucha gente así, que es la verdad. Por eso esta normativa es algo más que de la vergüenza. Son normativas fascistas que nos están queriendo meter. Es como algo como que no, que es inevitable, ¿no? Y marca, por ejemplo, la falta de vergüenza del señor ZP, que tiene a sus eurodiputados del PSOE, que en teoría le tienen que votar lo que diga el PSOE de España, ¿no? Y mientras aquí decían que eso es una vergüenza y que no puede ser esa directiva, hemos visto como en Bruselas la mayoría de ellos, quitando 3, la mayoría de ellos, absolutamente prácticamente el pleno de los diputados del PSOE en Bruselas, han votado a favor de esta normativa. A pesar de que sí, dicen que habían presentado no sé cuántas enmiendas, pero las enmiendas fueron todas rechazadas. Si estás en contra de esa directiva, vota en contra, no vota a favor, ¿no? Y aunque no llegues a la mayoría, pero tú tienes que votar con principio. Lo que pasa que es lo que de siempre, ¿no? Se busca hacer nuevos esclavos, como se está haciendo ya en Almería y en Huelva, ¿no? Personas trabajando por menos de lo que puede trabajar una persona para vivir. Es así, metidos en campos de concentración, porque las viviendas que hay en Huelva son campos de concentración en muchos casos, ¿no? Una vivienda de 5 o 6 habitaciones donde viven 25 o 30 personas con un cuarto de baño y una sola cocina, pues muchas veces se asemejan a eso, a cárceles para ir a trabajar, a campos de concentración. Y si ya nos vamos al caso de Almería, en los que hay casi censadas aproximadamente unas 130.000 personas inmigrantes sin documentación, durmiendo entre plásticos, en mitad de los invernaderos, por donde van pillando para que no les detengan, pues estamos viendo que esto es la España que dicen que tiene que estar dentro del G8. Pues yo prefiero irme un poquito más para atrás, ¿sabes? Cuando teníamos un poco menos de dinero, pero teníamos un poco más de vergüenza. Por lo menos eso. Aquí me parece que el hijo de un escobero piensa lo mismo, ¿no? Como tiene que ser. Bueno, pues le vamos a poner un temita de Bob Marley. África Unida. Already, let it be done. were moving right out of Babylon, and were grooving to our father's name. How good and how pleasant it would be before God and man to see the unification of all Africans. Marcus Garvey said it, so let it be done. I know you know who you are under the sun. We are the children of the Rastaman. We are the children of the también que decenas de organizaciones de toda Andalucía por organizar la manifestación esta en Málaga para exigir el cierre inmediato del CIE de Capuchino. Es decir, que el CIE de Capuchino es tristemente famoso debido a las denuncias por abusos, condiciones ruinosas del centro por la antigüedad del edificio y las continuas reformas, incendios, suicidios e intentos de suicidio, malas condiciones higiénico, sanitarias. Y un reciente informe reveló que llegan a hasta 12 personas en habitaciones de 30. Como que ya hemos hablado suficientemente del tema. Que sí, vamos, es el famosito centro de Málaga, vamos. Que el que quiera ir a la manifestación, que... Que sepa que mañana salimos de aquí, que nos recoge el autobús en Aguadulce. A pie de autovía en una estación de servicio que es El Cortijo, y sobre las 12:30 de la mañana pasará el autobús que viene organizado por el Foro Social de Sevilla, ¿no? Y animar a todo el mundo, bueno, que sepan que si no pueden ir a esta, que va a haber muchas más que habrá también en Sevilla, ¿no? Se ha elegido Málaga porque en Málaga también hay mucha actividad de inmigrantes sin papeles, ¿no? Claro, y Almería también pilla muy cerca, ¿no? Almería también pilla muy cerca, donde también hay muchos problemas. Además hay dos centros, el de Almería y el de Málaga, que es vergonzoso lo que está pasando allí, ¿no? Que vemos que en habitaciones para 3 o 4 personas pues entran hasta 12 personas apiñados y tienen que estar durmiendo por turno y vamos, barbaridades. Y ahora incluso con esta ley nueva se les niega el derecho a recibir un abogado, ¿no? Con esta ley nueva que quiere, bueno, que ya se está imponiendo desde Europa, ¿no? Se les niega. O sea, encima de que te meten internado, detenido dentro de un sitio donde no te dicen ni pa y ni pa, encima te niegan la asistencia de un abogado. O sea, ya es atentar contra los derechos básicos de una persona. O sea, aquí hay que hacer ya algo. Esto es verdaderamente vergonzoso. Es decir, eso, que no se va a la manifestación de domingueros ni de... Que, hombre, aunque se vaya a Málaga, no creo que se bañéis, ¿no? Mañana, ¿no? No, más que ya sabes que las playas de Málaga son muy frías y la piedra va muy malamente para la circulación y esas cosas, como que vamos con bastante tiempo porque la verdad la manifestación a las 7 de la tarde, pero vamos, ahí va a haber una serie de actos, de conferencias, va a haber, se van a explicar casos reales de lo que está pasando, ¿vale? Y se va a ver también una serie de exposiciones. Colaboran muchos colectivos, ¿no? Y se están juntando y ya, de hecho, esta noche ya está empezando a haber algunos movimientos de información durante esta tarde-noche allí, ¿no?, en Málaga, y todo culmina en el día de mañana, ¿no? Bueno, pues eso, anima a todo el mundo a que vaya, ¿no? Si no pueden ir a esta, pues tranquilos que hay más, porque esto va para largo, ¿no? Nada, vamos a hablarle ahora de... A decirle que los camioneros autónomos pues tienen razón y que el gobierno debe bajar el precio del carburante y establecer tarifas mínimas. Pues, ¿trabajaría usted poniendo dinero de su bolsillo? Pues eso es lo que le pasa a los camioneros. Muchas veces lo que ganan no sirve siquiera para cubrir los costes. Y eso es debido al fuerte incremento del precio del gasóleo, que ha subido un 35,7 en un año, tres veces más que la gasolina. Y el abuso de intermediarios, agencias y operadores de transporte que contratan portes por debajo de los costes reales. Es decir, eso, que el gobierno no ha atendido estas justas reivindicaciones de los camioneros y por el contrario ha respondido con palos y detenciones y un trato distinto al que le ha dado el gobierno a la gran patronal del transporte. Y vamos a ver. Sí, además mintiendo, manipulando la información, vamos, diciendo que eso de la tarifa mínima es imposible. Bueno, pues en Portugal se firmó la semana pasada, en Alemania existe desde hace ya 3 años, en Francia están ahora mismo en negociaciones con el señor Sarkozy y todo apunta, según parece, a que va a seguir la cosa favorable, porque si no sale favorable por las buenas, pues ya sabemos cómo se la gastan en Francia y en Bélgica y en Bruselas, ¿no? Aquí nos han dicho que los camioneros eran unos salvajes. Bueno, pues me parece que ayer o antes de ayer vimos en las noticias los taxistas de Bruselas también haciendo una gran manifestación por allí por mitad de las calles, ¿no? Y precisamente a los 2 o 3 taxistas que no estaban haciendo huelga y no estaban haciendo ese acto de concentración, directamente no es que los parece, es que lo estaban apedreando, es que se vio y no iban ni con la cara tapada ni nada, sino que se bajaban del taxi, que estaban allí, sí, salían con sus piedras. Y taxi que pasaba, taxi que iba a pedrear de una punta a la otra de la calle. Y vamos, yo no diga que apruebe esa medida, ¿no? Pero que... Por eso digo, que aquí nos dicen que es que en Europa las huelgas son más civilizadas, más suaves, más no sé qué, pues que se lo digan a los taxistas de Bruselas, porque ni he visto verdaderas piedras que no tienen nada que envidiar a los que tiran los niños palestinos, a ver. Decir también que para colmo, Fidalgo, jefe de comisiones, pues se ha puesto al lado del gobierno contra la huelga, a la que ha calificado de ilegal, es que y ayuda a criminalizar a los piquetes y... Vamos a poner que eso, o sea, el Fidalgo, el jefe de comisiones, que se ha puesto... Sí, ese mismo que ahí aparecía con el PTC, con el otro, con el jefe de UGT, con la patronal, con el COE, ¿no? Diciendo todo que están preparando un paquete de medidas para hacer frente a la crisis. A mí eso me suena a decretazo, tío. Lo van a meter doblado, con mucho talante, pero no van a meter un decretazo con mucho talante. Y con respecto a esto de los camioneros, pues la verdad es que... Por mucho que manipulen, la mayoría sabemos qué es lo que está pasando detrás, ¿no? Esto es lo del Mercado Libre, ¿no? Nos dicen, no querías Mercado Libre, pues toma tres tazas, ¿no? Nos está pasando, la ha pasado a los camioneros y nos está pasando a nosotros también con el combustible. Que aquí los precios suben muchísimo más de lo que suben en dólares. Si el euro está por encima del dólar, ¿cómo es que si sube un dólar a ti te suben 2 euros? Eso no me lo explico yo. Hombre. O sea que se está viendo que verdaderamente hay que regular el mercado. Eso del Mercado Libre solamente sirve para los señores dueños de las multinacionales, que se forren y se forren, y mientras tanto los demás, pues, además que a trabajar 70 horas, ¿no? Eso que tenemos ahí a los sindicatos de... ¡Tabaco! A los sindicatos de UGT y comisiones que están haciendo una labor importante, ¿eh? Apoyando aquí a los trabajadores. Sí, claro. Lo que tiene es llevarse también con ZP, con tan buen talante, con tan buenas subvenciones y tan buen rollo, exenciones fiscales y cositas así que pasan. Por cierto, yo todavía sigo buscando el vídeo en internet ese que han censurado en YouTube, que es el de una tal María José o María Jesús Paredes o algo así, de Comisiones Obreras, que fue durante muchísimos años la secretaria general de banca y que está metida en un pequeño escándalo, puesto que se ha reconocido ahora por parte de Citibank, uno de los principales bancos de Madrid, de que durante unos poquitos años estuvieron dándole dinero a Comisiones y a UGT para negociar las negociaciones, vamos, para engrasar un poquito las negociaciones. Se regalaban entradas y viajes a Estados Unidos para ver el básquet, se regalaban ordenadores portátiles, y bueno, hace un mes pusieron el vídeo en YouTube. Ah, pero eso no es delito, ¿no? Aquí en este país eso es delito, ¿no? Hombre, más que delito hay que tener mucha cara para ser la secretaria general de la banca de Comisiones Obreras en Madrid y de toda España y tener no sé cuántos pisos como supuesto trabajador, ¿no? Tiene ni más ni menos que 3 pisos en Madrid, un par de ellos en la costa, otro par de ellos más por ahí, vamos. Y sumo y sigue, a ver, pero así estamos, ¿no? Y después esta gente son los que negocian también con el gobierno, ¿no? Y así nos van a todos nosotros. Yo me acuerdo que cuando el decretazo, todo el mundo decía que era muy malo, pero en el momento que lo negociaron con el gobierno ya era bueno. Pues coño, pues seguía siendo un decretazo, yo no me explico cómo son las cosas, ¿no? Y si una cosa es blanco, pues me da igual que se negocie o que no se negocie, pero eso sigue siendo blanco, ¿no? Bueno, pues le vamos a poner la canción de Ojos de Brujo, de Get Up, Stand Up, de Bob Marley, que es Levántate y Defiende Tus Derechos. Que ya va siendo hora, que estamos todos amuermados. Stand up for your rights. Stand up for your rights. Get up, stand up, get up. find the message that's inside the message. Come and check it. We're sick and tired of easy teasing games. Your phony brain, shame on your preacher. See, just speaker of the missing creature. No belief on the institution keeper. I'd rather be a seeker of my rights, believe in reaching for new heights for the real human teachers. Aquí, hermano, levántate, defiéndeme, defiéndenos, defiéndete. Levántate. You got to grab my fees, I would say. Kind of song I really keep to win the tone today. From not parade, I really got to made. Oh, baby, something sharp, but on the weasel, wait, I really never feed it. I would tell it to you. So all you gotta do is kind of come and don't be no mother one day. It was eight, I would play. Bueno, pues. Ahí estamos, ahí quedaba nuestro apoyo a los camioneros. Y camioneras. Y familia. Y ánimo y que para adelante, que esta huelga se la han echado para atrás o paro, como quieran llamarlo, pero que hay más lucha, que el petróleo no va a bajar, vamos, que tal y como están las cosas. Está la cosa, tío, con el gasoil fatal. Hombre, que si no lo dejan manifestarse con camiones, que prueben también a manifestarse andando y a chuparla. Hombre, la verdad que nosotros le podremos hacer también un pequeño boicot, que dice que las grandes del petróleo, que más o menos las gasolineras que manejan el cotarro, son las BP y Shell, que son las que tienen... Pues sí, son las que más distribuyen por todo el mundo y las que más pozos petrolíferos y esas cosas... Dice que ellas son más o menos las que eligen el precio, bueno. Eso supuestamente es una ley de oferta y demanda, pero por medio hay mucho usurero y mucha gente con mucho dinero invirtiendo y cosas así. Que no nos sorprenda, ¿me entiendes? Igual que llegaban millonarios y compraban urbanizaciones enteras en la costa, pues ese mismo dinero, esos mismos cientos y cientos de millones, se los puede gastar en petróleo, guardarlo 3 o 4 días, venderlo y sacar los beneficios súper rápido, vamos, que es lo que está pasando, ¿eh? Que hay mucho mafioso y mucho especulador, ¿no? Porque un especulador a fiascaso es un mafioso, ¿no? Y claro, vivimos en el mercado libre, ¿no? Antes llegaba el Estado y te decía, no, aquí ya tanto se paga la gasolina y es lo que hay. Y te gusta bien y no, cierra la gasolinera y te vas, que ya lo monto yo. Pero ya es lo que tiene estas cosas. Que eso, que le digo a Irán que se vaya preparando porque el petróleo se está acabando y... Sí, vamos, y... Dile a Irán que se vaya poniendo. Me parece a mí que les pillamos lejos, ¿no? Son capaces de irse a Venezuela también, ¿no? Pero vamos, ya que se han puesto por la zona, yo creo que en Irán el muchacho es de las barbitas, corre peligro, a ver. Sí. Y vamos, yo no doy ni 3 euros. Yo creo que ahí hay... Yo no apuesto por él ni 3 euros, te lo digo así de claro, ¿eh? No porque me guste más o me guste menos, a ver, pero... Que las cosas pintan muy malas, ¿ves? Y todos sabemos lo que hay, ¿no? Y además Estados Unidos ahora mismo no sabemos ni qué carajo va a pasar, ¿no? Pero y yo creo que si hay bombas Obama, atómicas también. Si ganamos Obama no sabemos por dónde va a tirar, tío, pero que sabemos yo creo que también, ¿no? Que los americanos han confundido de letra, ¿eh? Que las bombas químicas en verdad estaban en Irán, no en Irak. No, yo creo que están en Estados Unidos. Yo creo que se tenían que invadir a sí mismos para destruir todo ese arsenal de armas masivas que tienen ahí, que es totalmente ilegal, lo ha declarado el Tribunal de la Haya, que no es que un país u otro pueda tener energía nuclear, que es que la energía nuclear sí te la admite el Tribunal de la Haya, pero el armamento nuclear ha declarado hace un año y medio aproximadamente que ningún país tiene derecho jurídicamente a tener la bomba atómica. Ya sea quien sea, puesto que es un arma que puede perjudicar seriamente a todos los ciudadanos del mundo, ¿no? Y también, pero vamos, que sí, que por el arma Jauligi, ese como se llame, yo no doy ni un cuarto de hora, vamos. 2 ruedas de mortal la doy yo por ahí, vamos. Hay también decir, tío, de lo del gasoil, que también se ha puesto la cosa ahora que hay más coches que personas, que también entre que cogemos el coche para todos, si un tío que vive en el salón coge el coche para ir al Parque Lourdes y... Bueno, yo no te digo que no, pero yo qué sé, tío. Yo ya no cojo el coche, tío. El petróleo sigue subiendo, tío. Yo cojo el coche, mi coche ha chupado en los últimos dos meses 30 euros. A ver, imagínate lo que he cogido el coche. En el pueblo este, tío, hay más coches que personas. No, todavía sigue habiendo unas pocas personas más que coches. Pero pocas, El problema no es ya solamente eso, si es que haya un harto consumo, es lo que hemos estado diciendo, que es que hay por medio de los intermediarios que se están llevando lo que no está escrito. ¿No? Ahora se ha hundido un mercado, que es el del ladrillo, ¿no? Pues ahora están invirtiendo esa gente y otros muchos, ¿no? Están invirtiendo pues en biocombustible, en energía, lo que hace ya tres años estábamos viendo, ¿no? Que incluso las constructoras estaban invirtiendo ya en energía eléctrica y todo eso porque sabían que era un negocio que con futuro, ¿no? Y con tan futuro, vamos, como que dentro de cuatro días no lo suben un 9% más la electricidad. Imagínate si tiene futuro para la eléctrica, ¿no? Yo le decía por eso, que como el cantante de los Mojinos en Sevilla, que dice que está ya pensando en comprarse una Mountain Bike, porque... Yo no sé si quiere una Mountain Bike, pero vamos, yo espero que por lo menos bajen los zapatos, porque vamos, yo estoy gastando de suela desde hace unos pocos meses lo que no está escrito, a ver... Y más además, que trabajando, a ver. En el Carrefour dice que hay unas Mountain Bike muy baratas. Sí, hombre, le puedes quitar sillón y tirarte de culo. Bueno, pues le vamos a poner el tema ahí de los Mojinos. ¿Para quién? Dedicado a... Al del Chiqui Chiqui. El Chiqui Chiqui, hombre, si es un tío bueno, hombre, y en condiciones, desde luego. Qué juventud, así va el país. Tengo un coche que es una esponja, gasta más petróleo que un tractor. Tengo un coche que es una esponja, la cansa me va y una condecoración. Y como un día me pique, y es que me compro una Mountain Bike. Tengo un coche que es un vampiro, se chupa y es desgraciado, medio surtido. Tengo un coche que es un vampiro, gasolina y hasta cuando está para el motor. Y que mande me pique, y es que me compro una Mountain Bike. Tengo un coche en mi ruina, no como carne, deje que lo tengo para gasolina. Tengo un coche que es mi ruina, ya no puedo a la clase de Robin para gasolina. Y que mande a me pique, y es que me compro una Mountain Bike. Cuando llegan y el día 5 de cada mes no tengo un duro. Tengo un coche, es mi verdugo. Anda, que no soy la niña de menor mulo. Y que mande me pique, y es que me compro una Mountain Bike. Le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le. Bueno, pues dos militares más españoles y dos alemanes pues han muerto en Bosnia. Y los cuatro militares tripulaban el helicóptero de guerra español que se estrelló ayer a unos 20 kilómetros al norte de la localidad de Traknik, en la zona central de Bosnia, y fallecieron como consecuencia de las heridas sufridas por el impacto de la aeronave contra el suelo. Bueno, que se metieron un piñadazo impresionante. Sí. Pues España mantiene en Bosnia un contingente de unos 250 militares, en su mayoría pertenecientes al Cuerpo de Infantería de Marina de la Armada, apoyados por efectivos del Ejército de Tierra, todos ellos desplegados en el marco de la misión de la Unión Europea EUFOR Bosnia, que dirige el general de división del Ejército de Tierra español, Ignacio Martín Villalain. Bueno, esto es lo que tiene el ejército, que el mantenimiento y esas cosas de determinadas piezas, pues a veces falla, ¿no? Y a veces también hay accidentes, ¿no? Pues teniendo en cuenta, no sé, yo ahora lo que habré mejorado, lo que es el sistema del ejército, ¿no? Pero si es como el que había hace 10 o 12 años, lo raro es que no haya más accidentes, ¿no? Pero en esto emplean por los gobiernos españoles, pues parece que uno tras otro pues van empleando dinero en esto, en los helicópteros. Parece que le gusta el tema de... Es increíble que en este país se siga siendo el país de la Unión Europea con el presupuesto más alto militar. De hecho, me parece que la inversión militar en España es la segunda mayor del mundo, o la tercera, o una cosa así. Vamos, que es bárbaro. La primera de Europa y de las primeras también del mundo. Se nos está asemejando a países ya como Estados Unidos, vamos. El que emplea más dinero de su propio presupuesto, seguro que es. Sí, de Europa, emplea... sí. De Europa somos los que estamos más gastando en defensa. Y la verdad es triste, ¿no? Ver cómo en tiempos que estamos de crisis y resulta que cada vez que compramos algo y pagamos impuestos, sabemos que uno de cada cuatro euros de los que pagamos de impuestos, tanto de impuestos directos como indirectos, van del tirón para pagar defensa, ¿no? No solamente sueldos, sino inversiones como Eurofighter, aviones, torpeditos, misiles y un larguísimo etcétera, que se supone que es muy necesario, ¿no? Pero no sé yo para qué es necesario tanto armamento, ¿no? Parece que gusta aquí mucho lo de los Power Rangers y eso. Sí, ¿no? Se mantienen una serie de empresas con esto, ¿no? Pero no sabemos nosotros tampoco la idea en el gas, ¿no? Y más en estos tiempos de crisis de seguir gastando dinero en armamento, ¿no? Sí, eso es educación, en verdad. Sí, ¿no? Ya sería hora de... Dinero invertido en educación. De que parte, por lo menos, de ese uno de cada cuatro euros fuese destinado a paliar esta crisis, por ejemplo, ¿no? Después dicen de dónde va a salir dinero para pagar la seguridad social. Pues mira, reduciendo un poquito el presupuesto en defensa seguro que da, ¿no? Porque uno de cada cuatro euros son muchos euros, ¿eh? No son pocos. Bueno, y... Que me perdonen los militares esto, pero que voy a poner una canción que se llama La fiesta de Amparanoia, pero que tampoco es que vayamos a montar una fiesta por ellos, ni... Al revés, ¿no? Sí, ellos en verdad no tienen la culpa. Quien tiene la culpa es gente como Zapaté, Mariano Rajoy, así, que apoyan que existan estos tipos de conflictos y después mandan a soldados allí que no tienen que ver con nada. Claro, que mucha gente se mete aquí en las Fuerzas Armadas, que te lo pintan muy bonito y no saben ni dónde están. Sí, es que no tienen, encuentran tampoco trabajo y... Sí, no, y además se aprovechan mucho, ¿no? Te meten en las Fuerzas Armadas, pero después no te dicen que te van a mandar a una zona de conflicto ni esto, ¿no? Y la verdad es que después camuflan bastante, aunque los mismos mandos cuando hablan con los subordinados, con sus soldados, le dicen claramente lo que hay, vamos, que no porque vayan a una zona a lo mejor más pacífica la cosa está a cantar, sino que hay lo que hay y saben lo que hay, ¿no? El problema es que ¿por qué surgen estos conflictos, no? Surgen primero es porque los gobiernos los crean, ¿no? Si no se hubiese creado el problema de Yugoslavia, si hubiese intervenido a tiempo, pues nunca hubiese pasado eso, ¿no? Si nunca hubiese pasado Afganistán o Irak, pues tampoco tendríamos... ¿no? Somos muchos los que pensamos que hay otras soluciones antes que mandar al ejército a arreglar determinados problemas, ¿no? Hay muchas más soluciones primero, claro. Bueno, pues

Bueno, pues mañana es el Día Europeo de la Música y organizan, así en varias capitales, organizan conciertos y en Paranoia actuará mañana gratis en Sevilla, en la Plaza de San Francisco, que es allí cerca del ayuntamiento, la plaza que hay detrás. Y actúa también en Leverijano y otros dos grupos que... No sé, dos grupos más y en Paranoia, el Leverijano. Además hay conciertos por la Alameda. Hay un montón de conciertos por toda Sevilla. Al ser Día Europeo de la Música. Ah, mira qué bien. Qué bonito, ¿no? Cabroto, todo el mundo con un perrito pirata. Y nada, eso, hay un montón de gente que organiza conciertos por allí, por la calle al aire libre y eso, por las calles, hasta en las líneas de autobuses del Tucson tocan. Y ahí no aplica la ley antibotellón entonces, ¿no? No, hoy, mañana no vale. Vaya, vale. Bueno, y ya que quedan unas cuantas de horas para que empiece oficialmente el verano, pero aquí en Écija ya ha empezado. Yo no sé, pero mi piso empezó hace ya dos o tres días. Nada, le decimos adiós desde el 93.4, ¿no? Que sean buenos. Y le dejamos con un temita de Los Delincuentes, que tienen papeles. Y le dejamos con Piratas del Estrecho. Nos despedimos y hasta la semana que viene. Adeus. Sean buenos, güeyes. Esta es la canción de un viaje en tren. A tomar por culo la bicicleta. Una expedición de alto nivel. Perdí mi destino en el camino. Gané mi fe, encontré a Manuel. Rastafari de Jerez. Un cateto muy discreto que no le falta libro ni papel. Cuando le llega el hambre pinta todo lo que quiere comer. Va por los rincones de Tarifa, que el viento allí le da calor, le vuelve loco hasta el corazón. Ole mi Manuel, nadie canta como él. Como le gusta él dar la respuesta sin querer. Dibuja tu sueño en el aire. Los mamazos cantando su oración. Tiene un mapa en los pies. Se mira cuando duda de la vida. Siempre acaba bien todo lo que empieza. Y la gente le dice a Manuel: anda y camina derecho. Búscalo, no importa dónde esté. Nunca duerme bajo techo. La fuerza y el poder del arte de saber ganarle un pulso al tiempo. Trata de estrecho. Rompo por la cuneta, una mañana lo querían llevar. Con el humo de su pipa dibujo un camino para escapar. De tetones por la nube y así Manuel pudo volar sin carnet de identidad. Nadie lo puede coger porque su alma se viene y nunca toca el suelo. Siempre acaba bien todo lo que empieza. Y la gente le dice a Manuel que anda caminando derecho. Búscalo, no importa dónde esté. Si hace falta, se lo cruza. Vamos ya, chalequino colorado, el collar medio sidao y el tobillo recortado y de metal muy mortal que me gasta el tío Manuel. Cuatro días nos pegamos desde el pan ven a Jerez. Busca que te busca. En el labio mi chusta por la calle Cruz y allí le vi por fin. Nos pegamos el festín de filéticos de pollo empanados con serrín. Anthony Quinn y el hombre de Boston se refresca de peppermint. La prisa, el centímetro, la angustia, el segundo. Señores.